Conversaciones con la Puebla de las rarezas disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con Organa Feminazi. Exactamente, ella misma. La hemos conocido bajo muchos aspectos, sobre todo performático. Y hoy día la invitamos también a este programa de conversaciones con la Puebla, o las Pueblas, como decía nuestra amiga Lili. Y como para conversarnos un poco acerca de ubicarnos analíticamente y vivencialmente en este contexto de pandemia, de violencias, de milicos en la calle, de una proyección errática. Entonces, desde las corporalidades u otras, estas corporalidades disidentes, ¿cómo se está enfrentando todo este tiempo? Eso nos gustaría conversar contigo, Organa. ¿Cómo se está enfrentando? ¿Qué forma? Y bueno, y la biopolítica del poder que aparece aquí todo el tiempo, ¿no? Organa, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti por poder confiar, al menos en esta complicidad que llevamos desarrollando hace ya mucho tiempo entre amigas, entre compañeras, y también en función de este panorama necropolítico tan brutal que nos está azotando y que ahora toma la forma de COVID-19. Entonces, me parece fundamental que se levante este espacio de discusión a propósito de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional. Y en ese sentido, me parece muy interesante la idea que desarrollas en torno a cómo resistimos justamente en estos momentos y en estos panoramas de necropolítica que nos azotan tan fuerte. En ese sentido, podríamos situarnos en fechas concretas. Estamos a un lunes 29, un día después del domingo 28 de junio, que es la fecha en la que se conmemora el orgullo. Uh-huh. El Pride, si habláramos en inglés, que en realidad es la sigla que surge desde Estados Unidos y es la que es la celebración que finalmente se impone a nivel mundial por sobre todas las otras conmemoraciones que tengan las Pueblas particularmente y que escapen de esta norma, de esta normatividad neocapitalista que nos azota y que ahora toma la forma justamente de... Me parece fundamental comprender que en este contexto de COVID-19 hay una serie de demandas que se han establecido a nivel nacional y también a nivel histórico desde las diversidades sexuales de base y las disidencias sexuales, ambos sectores que critican justamente de sus propias maneras al Pride, digamos. No solamente por cómo se establece en los pueblos, sino porque finalmente lo que se hace al criticar al Pride es establecer un contrapunto a esta política gay, conservadora y neocolonialista de un único discurso unilateral y de estéticas que son muy blancocentristas en términos de exhibición, si nos situamos por lo menos en cómo se desarrollan este tipo de celebraciones, sobre todo ahora en contexto COVID-19, donde Móvil y Fundación Iguales han destacado por su aberrante ciotiquería. Móvil, al plantear una suerte de panel de celebración del Pride, donde básicamente el 80% del panel son personas, rostros heterosexuales de la televisión, sin ninguna historia de militancia o activismo en relación a lo que comentamos. Y el otro 20% gays que no, a los que no les gusta ni por contrato ni por su propio desplante categorizarse o hacer de su sexualidad algo político en la televisión abierta, que es el ambiente en el que se desempeña. Y por otro lado tenemos a Fundación Iguales, que destaca, por entre otras cosas, por esta iniciativa de montar en plena Plaza de la Dignidad una suerte de escenario y que por el clamor popular, por esta fuerte oposición que asume el pueblo en este periodo, finalmente se cancela. Eso es un tema que me parece fundamental poder posicionar desde cómo se sitúa, pero también con respecto a cuál es finalmente la agenda que promueve el Pride. Me parece fundamental entender que el Pride impulsa una agenda política que es bastante más conservadora. O sea, muchas tenemos esa certeza, pero si hacemos alguna suerte de repaso, se impone a nivel mundial en países y en territorios con necesidades mucho más distintas a lo que puede ser la paternidad o el matrimonio homosexual. demandas mucho más importantes y que tienen que ver con derechos básicos, como acceso a la educación feminista y no sexista, derecho a aborto de las personas trans, el derecho a la alimentación, muy importante el derecho a la alimentación, porque recordemos que al menos acá en Chile y en muchos territorios a nivel mundial hay muchas personas que viven en plena pandemia y digamos, esta cuarentena de cartón que le dicen por COVID-19 están sufriendo de hambre. El acceso a la vivienda de compañeras trans, sí, de compañeras trans, el acceso al cupo laboral trans, que es donde sindicatos como es Amanda Jofre, sindicato de trabajadoras sexuales trans, tienen un rol fundamental desde esa agitación. Y finalmente eso tiene que ver con reproducción de homonormativas sumamente violentas en cómo se posicionan en los territorios. Y todo desde una perspectiva muy de familia nuclear también. Porque básicamente todas estas instituciones donde se sabe que hay crímenes contra las mujeres, como violencia intrafamiliar, violaciones masivas a la niñez, por poner un par de ejemplos, son justamente la familia nuclear, lo que muchas amigas pueden definir como el principal espacio de tortura, el gran espacio de tortura. Entonces yo creo que parte de oponerse a lo que propone el Pride ideológicamente tiene que ver con cuestionar o incluso rechazar tajantemente el concepto de familia. No establecer una oda a la familia como lo hacen estos sectores del oficialismo político, que sin lugar a dudas se alían con el empresariado asesino de este país también en particular. Entonces, yo creo que si fuese por situarlo también en cómo los alcances del Pride implican mucha misoginia, mucho racismo, mucha pobreza y también colonización extractivista, siento que es bueno situarlo en cómo, al menos aquí las compañeras hemos resistido en contexto de cuarentena, al menos aquí en Valparaíso. Con las chiquillas del de Maricas y Señoras, la Lili, Turquesa, Cardo, hemos estado agitando una serie de encuentros virtuales. El primero de ellos fue Festirica, un festival que se gestó y que se realizó a través de la plataforma de Instagram, donde una serie de corporalidades nos mostraron su perspectiva, su arte, sus palabreos en un contexto, como comentaba, virtual, y que tiene básicamente la necesidad de reivindicar dos fechas muy importantes, que son principalmente la redada a trabajadoras sexuales en el contexto de la última dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, y la primera manifestación, digamos primera en términos de políticos, principalmente porque se sabe que hubo más levantamientos previos a esta fecha, que es el año 73, en el contexto de pleno gobierno de la Unidad Popular. Entonces, es fundamental entender que cuando con las chiquillas estamos montando esta serie de espacios de articulación y de tráfico de sentipensares, tráfico en el sentido de que muchas de las ideas que podemos compartir o desarrollar son criminalizables, fundamentalmente. Y ahí puedo establecer quizás el vínculo con cómo el Pride ha invisibilizado a una de las mayores criminales de la historia y que tuvo un rol fundamental en el levantamiento de las protestas de Stonewall, que es Marsha P. Johnson. Una mujer trans, racializada, pobre, que fue, digamos, una de las principales agitadoras del movimiento al que principalmente se establece por fecha, este 28 de junio, que es lo que el Pride, en términos de exhibición, impone a nivel mundial como única celebración, pero invisibilizando completamente a estos personajes y a estas representantes, en función de no caber con la hegemonía política que estas personas impulsan. Yo creo que fundamentalmente, y también para establecer el vínculo con cómo el Pride se impone en los territorios y cómo hemos podido resistir aquí en contexto de cuarentena, no solamente Móvil y Fundaciones Iguales han establecido estas éticas de muerte, en términos de que tienen mucho de colonizador también, o sea, están estableciendo una suerte de paternalismo con nosotras las mariconas y un paternalismo que tiene mucho también de extractivista, en la medida que invisibilizan y explotan totalmente años y décadas de articulación política. Entonces, en ese contexto me parece súper importante también puntualizar que, en resumen, Chile no deja de destacar quizás la réplica de esta política sexual neocolonialista, básicamente porque esta política sexual neocolonialista se replica a todos los territorios. Entonces, yo creo que mucho de lo que hemos podido aprovechar las redes sociales en su momento en el estallido social para denunciar las violaciones sistemáticas de derechos humanos y ahora en cuarentena es justamente para tejer redes de apoyo. redes de apoyo que fundamentalmente han servido para resistir al hambre, a resistir a la invisibilización y a la censura sistemática de los medios de comunicación, también en materia de los derechos humanos que se están violando sistemáticamente con esta cuarentena. O sea, el empresariado y el actual gobierno están totalmente alineados con esta política, con esta ética de muerte, y donde parece que la representatividad de la oposición es más bien inexistente. Entonces, en ese sentido, quienes tratan y fallan también de situarse como representantes de esta disque oposición, pero que a la vez dialogan con el gobierno asesino cada vez que se presenta la oportunidad de poder perjudicar a la población pobre, marica, racializada, al menos aquí en el territorio de, al menos de Valparaíso puntualmente, no es una oposición finalmente, es solamente personalismo. Personalismo que tiene muchos nombres. Uno de esos nombres es Rolando Jiménez, también Pablo Simonetti, por poner un par de ejemplos. Y es por eso mismo que se destaca mucho la fuerte oposición, la verdadera oposición, como le diríamos alguna, que surge no solamente en las redes sociales, sino que también en el contexto de las ollas comunes y la territorialidad. Frente a eso, situar estos dos puntos de tensión entre la institucionalidad, que también lo refiere Rolando Jiménez, el móvil, Iguales, pero ¿cómo se resiste desde el otro lado, desde el lado que es más crítico, que de alguna forma está haciendo ese otro tipo de acciones, como tú nombrabas, esto de a lo mejor las ollas comunes, el articularse desde las redes sociales y desde otros espacios también? Porque estamos entendiendo con lo que dices que, claro, se ha generado como una profundización de las violencias hacia estas otras corporalidades no binarias, disidentes, que hacen otro tipo de apuesta política también. Estás escuchando Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Claro, bueno, en ese sentido lo fundamental es entender la urgencia, porque finalmente todo lo que establecemos en función de esta resistencia tiene un carácter urgente. Y por eso mismo hay que entender que lo fundamental para poder responder ante esta ola de neofascismo tiene que ver con establecer prácticas y políticas, o más que nada espacios y prácticas, más que políticas, espacios y prácticas de autoeducación. Una autoeducación que en la praxis implica una toma de conciencia importante en términos de competencias, conocimientos, redes, prácticas, miradas más generosas sobre cómo se puede resistir a estas políticas conservadoras. Sobre todo en un momento histórico de articulaciones frente a un fascismo desatado. ¿Cómo es este que finalmente trata de desplazarse como una política pública? Se sabe que el fascismo de derecha está matando no solo por orientación sexual e identidad de género, sino que también es una política de represión que al menos en este momento está usando el gobierno de Piñera. Entonces, la urgencia vital, siento yo, de poder resistir a esta matanza establecida, es resistir también estableciendo redes más fuertes, o sea, potenciando las redes que ya tenemos también y entendiendo los contextos. Eso a mí me parece fundamental, y establecer éticas de vida finalmente para poder resistir a esta matanza generalizada y pero a la vez con blancos bien concretos, que en este caso son las comunidades pobres, las comunidades que se oponen finalmente al desplante de este régimen neocapitalista. Tiene que ver con establecer espacios de discusión, como comentaba previamente, pero a la vez entender que contextualmente, como conversábamos también fuera de cámara hace unas horas, hay muchos contextos donde la violencia finalmente se adecua como única forma de resistencia en esos espacios. Y es por lo mismo que si fuese por establecernos a nivel general, yo creo que hay que de partida dejar de considerar la oposición del oficialismo político como una alianza fundamentalmente establecida por los intereses de nosotros. Yo creo que mucho de la colonización extractivista que tanto se critica también está muy presente en esos espacios, en los desgloses de esas políticas. Entonces, yo insisto en que el trabajo de base, tanto de las diversidades sexuales de base como las disidencias sexuales, fundamentalmente desde esta urgencia crítica que establecemos, se sitúa en los espacios y es resistencia tanto frente al hambre como la discriminación y también como la matanza indiscriminada, pero por lo muy indiscriminada que está, sumamente situada en nuestras corporalidades. Yo creo que fundamentalmente es eso. Tiene que ver con espacios de discusión y de educación donde podamos, con urgencia, poder manifestar cómo estamos siendo sumamente asesinadas con mucha facilidad. Entonces, yo creo que estamos en el momento que estamos viendo la peor cara de, hasta el momento, la peor cara del neoextractivismo. No solamente por los nombres y apellidos que tiene, sino por la fijación que tiene con respectivas cuerpas, donde aquí, en este caso, las cuerpas disidentes somos un blanco constante y concreto. Muchas de las instancias que montábamos cuando aún podíamos salir a la calle, cuando no teníamos estas suertes de cuarentenas de cartón o estos encierros forzosos con las chiquillas, al menos de maricas y señoras, era justamente relacionarnos con el espacio público y cuestionar, mediante cada una de sus determinadas subversiones, cuestionar cómo nos situamos en los espacios. Y dado que el contexto de cuarentena nos ha dificultado enormemente poder hacerlo como antes, urge la necesidad de poder hacerlo en plataformas como la que hemos aprovechado, que es la plataforma web, y también la contrainformación. Y también, muy importante, el emplazamiento directo a las autoridades. Hace poquito, junto a un amigo, José Carlos Enríquez, que es un trabajador sexual y activista, desarrollamos algo que podría ser definido por algunas compañeras como outing. Definen esta práctica básicamente como un emplazamiento mediático con un amplio uso de la sátira para poder cuestionar y a la vez revelar detalles sumamente corruptos en torno al oficialismo político. Y en ese contexto, esto que suele ser tan desvalorizado por su uso performático y por su poca seriedad, vaya que su poca seriedad es un recurso sumamente útil para que se viralice. Al menos en este caso particular, lo que sucedió con este outing fue que finalmente esta información y este cuestionamiento de la propia información que se compartió llegó a cadena nacional, llegó a diferentes, o sea, se materializó en diferentes emplazamientos hacia este ministro de Salud, Enrique Pérez. Y básicamente también hay que entender que existen, así como el outing y así como la articulación territorial que desarrollamos con las compañeras, al menos en vinculación de contrainformación por las redes, yo creo que lo fundamental es situarnos territorialmente en función de cuánto podamos resistir también. Es un camino bastante difícil, la verdad. Y en ese marco de utilizar todas las plataformas posibles para seguir encontrándose y articulándose, hacer contrainformación y situarnos territorialmente, ¿qué esperarías que en lo sucesivo se vaya construyendo a partir de toda esta experiencia de estar en este tipo de situación, que es una consideración muy particular en la historia de vida de todas las corporalidades que estamos viviendo este tiempo? ¿Cómo se logra concatenar entre la articulación, la contrainformación y también cuidarse juntes en esta situación territorializada también? Bueno, en ese sentido, hay múltiples formas en las que se asumen estos emplazamientos y este desglose de la contrainformación en contexto de las redes sociales, por ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que cómo nos articulamos colectivamente, también en función de cuidarnos, tiene que ver de partida y desde la base con dialogar en torno a las formas, de dialogar colectivamente en respecto a cómo finalmente se va a desempeñar lo que, por ejemplo, fue el outing, que fue esta forma de emplazamiento viralizado contra un representante del oficialismo político. Y como a mí me gustaría personalmente que se estuviese, yo creo que fundamentalmente tomando en consideración el panorama atroz que estamos afrontando, siento que lo más importante es reconocer cómo funcionamos en cada territorio y establecer redes de información y redes de comunicación entre los diferentes territorios. Porque vaya que la forma en la que los medios de comunicación y el oficialismo político tratan esta pandemia de COVID-19 es en pos de la muerte de determinados habitantes. Una de las cosas que también me gustaría mucho que pudiesen realizarse de aquí a corto o mediano plazo sería reconocer con nombre y apellido las redes a las que podamos recurrir en estos contextos de violencia no solamente sistemática, sino que lo que muchas corporalidades podemos tener a nuestro alcance, como la violencia en los espacios en los que tenemos que habitar por la cuarentena. Hay una cantidad importante de personas que resistimos en estos entornos de violencia doméstica. Y por lo mismo, yo creo que esas redes de apoyo deberían, a propósito de disidencias sexuales, enfocarse en una de, esas, de las problemáticas más importantes que tiene que ver con eso, con la asumir y abrazar la susceptibilidad de nuestras cuerpos en esos términos. No solamente estableciendo ollas comunes, jornadas de colectivización de conocimiento, sino que también asumiendo esos riesgos también. Eso básicamente desde la contención colectiva y al menos desde la oposición y desde cómo podemos contrainformar y también básicamente establecer puntos de tensionamiento desde distintas plataformas, ya sea los medios de comunicación, ya sea nuestros respectivos espacios. Yo creo que insisto también en que esto se vincula muy bien tanto cómo nos cuidamos colectivamente entre compañeras a cómo podemos establecer redes con personas que podrían parecernos mucho más inesperadas, como vecinos de la heterosexualidad, que le dicen, y otras corporalidades con las que históricamente hemos estado distanciadas. Porque una de las violencias que, pese a que reconozca intersecciones muy específicas, pero también nos une en estos momentos, es el hambre. Y es por lo mismo que siento que la forma en la que se deben estas prácticas neocapitalistas es forjando la unión en los territorios, reconociendo nuestras respectivas intersecciones, pero asumiendo que es sumamente importante recomponer o repensar la recomposición de los tejidos, al menos desde los movimientos sociales. Yo creo que eso fundamentalmente siento que es la prioridad en estos momentos, de aquí a corto o mediano plazo. Y algunas palabras al cierre, Organa, para cerrar esta conversación contigo ahora. Bueno, me gustaría volver a situarnos una vez más en la fecha en la que estamos pasando, que es justamente esta conmemoración del orgullo, y que me gustaría puntualizarla a propósito de lo mucho que refleja estas dinámicas neoextractivistas. Quizás suene un tanto confuso, pero me parece también necesario puntualizar que hay un momento histórico en estos momentos donde nosotros no solo sufrimos violencia sexual por disentir y resistir el sistema sexogénero heteronormado que tanto daño hace, sin lugar a dudas, sino que también nos sufrimos y nos constituyen de manera interseccional otras violencias como la pobreza, como la raza, como el origen social, como la edad y también como la precarización del alimento y el sufrimiento del frío. Y una de las violencias más importantes también es la violencia asociada a la orientación sexual e identidades de género. Pese a que no es la única. Puede que suene un tanto confuso, pero siento que tenemos que aprender a heredar las matanzas de quienes se les arrebató la vida de las peores formas posibles. Y siento que es fundamental que nosotras habitemos la existencia de manera más rebelde y con algo más de dignidad. Poder resistir frente a este supremacismo blanco, racista, que nos hace valorar más un cuerpo blanco que tonalidades de cafeces y gritudes, que sin lugar a duda constituyen pueblos e historias de resistencia en Aguayala y otros lugares del planeta. Siento que estamos en un momento clave en ese sentido, para poder reconocer la intersección de las violencias que nos hunden de distintas formas. Así que yo creo que el llamado es ese, el llamado es a resistir, a contenerse entre compañeras y a resignificar los afectos. Porque me he dado cuenta de que el cariño y el calor que implica el cariño es fundamental también para resistir frente a esta violencia tan fría que es la del neocapitalismo en estos momentos y en estos territorios, principalmente en Valparaíso. Así que yo creo que con eso voy a quedarme. Y también invito a que la gente que nos escuche también se sienta con la disposición de poder reflexionar en torno a eso, que me parece fundamental. Muchas gracias, Organa, por llevarnos a este otro territorio de reflexión y crítica. Estar muy atentos y atentas y atentes a todo lo que va aconteciendo, porque sin duda que el neoliberalismo está en su última etapa quizás, y por eso se está defendiendo tanto, y esa defensa que están haciendo lo están haciendo con las peores violencias que podemos históricamente conocer. Muchas gracias, Organa, por tu entrevista el día de hoy. Gracias a la Puebla. Acabas de escuchar Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes.